Bueno, este operativo donde se desalojó a los mineros que permanecían en huelga en Cananea fue un operativo que, según la Secretaría de Gobernación, fue pacífico y en donde ahí sí no falló la coordinación entre las policías de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Pues en otras ocasiones han argumentado el fallo de la coordinación entre las policías en acciones como las que combaten el crimen organizado o el narcotráfico. Pero jamás fallará la coordinación cuando se trata de romper una huelga que iniciaron 1.200 mineros desde el 31 de julio de 2007. Y vaya, baste decir que esta huelga inició bajo demandas justas como las del reconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia por parte de la Secretaría del Trabajo como líder del sindicato de mineros. Así también otra de las demandas era que las compañías terceras subcontratadas por esta empresa Grupo México, quien se ostenta como dueño de la mina de Cananea, no fuera a desplazar a los trabajadores del sindicato. Y la más importante de todas las demandas que tenía esta huelga desalojada el pasado 6 de junio era que se mejoraran las condiciones de seguridad de las que carecen, como las que causaron la explosión en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. No obstante estas peticiones justas, los tribunales, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrían declarado ya la nulidad de la huelga en tres ocasiones desde entonces. Mucho tuvo que ver con este desalojo la influencia que tienen los que se dicen dueños de la mina de Cananea, el Grupo México, que también es dueño de esta otra mina de Pasta de Conchos en Coahuila, en donde la madrugada del 19 de febrero de 2006 hubo una explosión en la que quedaron sepultados 65 trabajadores y nunca hubo ni siquiera un intento por rescatarlos, a pesar de la exigencia de justicia y la presión que hubo por parte de los familiares y pues la indignación de la sociedad entera. También pues hay que decir el Grupo México, que pertenece a Germán Larrea y a la familia Larrea Mota Velasco. Ellos figuran entre los empresarios más ricos del país, con 9 mil millones de dólares, solo atrás de Carlos Slim, quien se ostenta como dueño de las telecomunicaciones en México y que maneja 53 mil millones de dólares, y atrás de Salinas Pliego, que es el dueño de una de las televisoras monopólicas que hay en México, que maneja 10 mil millones de dólares. Es decir, a uno de los empresarios más grandes de todo el país, como Germán Larrea, poco le afecta el impacto negativo que supuestamente tenían las acciones del Grupo México en la bolsa de valores. Pues ellos manejaron que uno de los argumentos más fuertes para desalojar la mina de Cananea es de que le había costado a esta empresa 1.500 millones de dólares. Sin embargo, ahora, después de este desalojo en la mina de Cananea, se anunciaron inversiones millonarias que supuestamente rescatarán el trabajo y la producción de la mina. Se anunció una inversión de 220 millones de dólares. Pero en realidad la meta es que, junto con la filial Asarco de Estados Unidos, Grupo México quiere pegarle competitivamente a Codelco, la minera de Chile, que ahora ocupa el primer lugar en exportación de cobre. Sin embargo, lo que ha resultado más sorprendente todavía es que, ya perpetrado el golpe, lo mismo que se les ofreció a los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, es decir, jugosas liquidaciones, ahora se les está poniendo también sobre la mesa a los mineros de Cananea. Digo, falta que ellos acepten, después del asalto y de la forma en la que se dio el asalto a las instalaciones de Cananea. Aquí también lo que está saliendo a flote es que el gobierno federal se está jugando el todo por el todo. Es decir, ya no le interesa el nivel de organización que han podido articular este sindicato, cuya historia data del siglo anterior, porque Cananea representa en México un símbolo de la resistencia. Acá en México han surgido muchos apoyos a favor del sindicato minero. Y sobre todo se han fortalecido alianzas entre distintos sectores de la sociedad que ya no aguantan más esta política de imposición y de despojo. El gobierno federal ha estado anunciando con bombos y platillos las celebraciones del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, y sin embargo, más ahora que nunca, están dadas las condiciones para que un nuevo movimiento social de los distintos sectores de lucha, como son los sindicatos, como son el estudiantil, como es la otra campaña, como son los pueblos indígenas, se aglutinen también en un gran movimiento de transformación que por fin termine por correr, por sacar del país a esta clase política que lo único que está haciendo es llevarnos al borde del colapso. Que sin embargo, estas manifestaciones de apoyo que se han dado después de la desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro, después de la disolución ahora de la huelga de Cananea después de 3 años, después del hostigamiento a las comunidades indígenas y después del hostigamiento a los distintos sectores de la juventud y de la lucha social, esta forma de articulación entre movimientos está dando paso a una lucha social sin precedentes en la historia de México, porque sabemos que ya no es con las armas que vamos a transformar el país, sino con la dignidad y la lucha organizada a favor y en reivindicación de nuestra memoria, porque esta no es una lucha de hoy, no es una lucha de hace 3 meses ni del año pasado, es más, no es ni siquiera esta una lucha que viene de 200 o 100 años. Esta es una lucha contra el olvido, es una lucha a favor de la memoria y de nuestros orígenes como pueblos autónomos.